Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Hola, hola, hola, hola, mis amigos y amigas que nos escuchan a través de los 940 AM o de www.radiocce.com. Mi nombre es Fernanda Báez y feliz de acompañarles nuevamente en Lo que te encanta, al son del pop. El buen hijo siempre vuelve a casa y por eso la fe siempre vuelve al programa, porque así tiene que ser. Yo soy María Isabel Urbano y pues ya estamos aquí las dos acompañándolos ya a las 12 del mediodía y pues estamos empezando Lo que te encanta. Estamos en Al son del pop. Precisamente, y les tenemos full buena música, full buena actitud como siempre y por supuesto un excelente entrevistado. Así que estén súper pendientes porque tenemos lo mejor siempre aquí en Al son del pop. Sí, ya saben, nos gusta tener buena música y toda la buena actitud para transmitirles a ustedes y que también estén muy felices este sábado. Así que bueno, y ahora nos está acompañando el Panchito desde Controller y le agradecemos mucho. Gracias, ¿qué te parece, Panchito, si nos ayudas con el segmento Popstar y luego pues presentamos la canción que se viene? Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y bueno, bueno, bueno, regresamos aquí en Lo que te encanta y como lo saben estamos junto a nuestro artista favorito, el que más ha llamado la atención esta semana. Y bueno, son tres super artistas. Sí, ¿quién ha escuchado esos nombres? Pues no sé, vive en una piedra. Precisamente, les estamos hablando de Ariana Grande, Lana Del Rey y Miley Cyrus, quienes hace una semana exactamente lanzaron el sencillo Don't Call Me Angel, que pues es lanzada, como lo comenté, el 13 de septiembre, como el primer sencillo de la banda sonora de la película de este año, Los Ángeles de Charlie. Así que bueno, realmente es una canción súper chévere, o sea, está bacán, tiene unas voces geniales. Sí, que es lo importante. Y bueno, claro, ¿no? Los Ángeles de Charlie habla de mujeres y acción y esas cosas, ¿no? Exacto, entonces eso es bueno también. Así que súper chévere la canción. Y de todas maneras, como lo dice Leisa, ¿quién no le gustan Los Ángeles de Charlie? ¿Quién no ha visto? Así que vamos a escuchar Don't Call Me Angel y ya regresamos. el pop más allá de la historia. Y Miley Cyrus con Don't Call Me Angel. Y ya estamos en el pop más allá de la historia, en donde les presentamos los acontecimientos más importantes de los grandes artistas del pop. Eso sí, y bueno, hoy vamos a hablar un poco de uno de los integrantes de la banda de Oasis, concretamente Liam Gallagher, porque un 27 de septiembre, como hoy, pero de 1972, él nació en Burnage, en Reino Unido. Es el cantante y el compositor de Oasis, durante años el que compuso las canciones de mayor éxito del grupo. Bueno, y también hizo varias discusiones con su hermano, han tenido peleas de aquí para allá, de allá para acá, desde que la banda lamentablemente se separó pues a inicios del año 2000. Terminaron la banda en 2009 y pues Noel abandonó Oasis. Noel es el hermano de Liam, y pues Liam se formó su propia banda llamada Baby Eye, y bueno, también tiene una carrera como solista. Lamentablemente no ha vuelto con Oasis, aunque bueno, se ha oído que él tiene ganas de regresar a la banda, pero pues el hermano no quiere, y así es la vida. Cuando ya no se puede, pues no se puede, y nos quedan solo las canciones para recordar. Así pasa, pero eso no quita que esta banda sea realmente espectacular y que nos haya dejado grandes canciones. Sí, o sea, una de las más conocidas es precisamente la que les vamos a presentar hoy, ¿no? Ajá. Que es Wonderwall. Es una canción súper linda, súper tierna, sí, romántica, que toda suavita, da la intención de así solo de mover la cabeza. Ajá. Y de estar relajados, así que les dejamos con este tema de Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. I would like to say to you, but I don't know how. Interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y regresamos en Lo que te encanta. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Adolfo y pido disculpas por llegar tarde. Hay veces que las cosas se complican y ya no se pudo realizar, pero bueno, ya estoy aquí a meterles relajo un ratito. Pero lo más importante es que ya estamos con nuestro entrevistado de la tarde de hoy aquí en Lo que te encanta. Isa, cuéntanos de quién estamos hablando, por favor. Para contarnos un poquito de su vida, de su música, de los proyectos que tiene y bueno, todo lo que está haciendo. Hola mi amigo, bienvenido. Bueno chicos, muchas gracias por la invitación a Radio Casa de la Cultura, pues que es para mí muy importante estar aquí esta tarde con ustedes. Gracias, repito nuevamente. Bueno, todo bien, gracias a Dios, aquí trayendo mi propuesta musical a compartir con ustedes un rato. ¿Primera vez que estás aquí en esta cabina? Sí, afortunadamente es mi primera vez. Y digo afortunadamente pues porque es un privilegio pues compartir con ustedes, sentirme con acogida, con gente que me sonríe, con gente que transmite buena vibra. Muchas gracias. Siempre tenemos la primicia. Sí. Cuéntanos un poquito, a ver, tu acento y tu biografía nos dicen que eres de Colombia. ¿Por qué Así estás es. En Ecuador? A ver, yo soy colombiano, exactamente de Fonseca, La Guajira. Soy del Caribe colombiano, por eso tengo este acento. Estoy en Ecuador pues porque la música me trae. Estoy promocionando un tema que se llama Eres, mi canción nueva. Entonces quiero hacer que la gente ecuatoriana la escuche, que a la gente se le pegue, que la emisora de la Casa de la Cultura también me la suene todo el tiempo, que se convierta en parte de ese equipo fuerte que acompaña a Camova. Muy bien, de hecho, como tal, nosotros siempre pasamos estalqueando a los entrevistados que vienen, así que déjame decirte que ya nosotros estábamos escuchando las publicaciones que tú tienes y de todo ya. Un poco, ya. Pero tú tienes una fusión, tienes una mezcla de todo un poco, así que, es. Pero como a ti, ¿qué más te gusta? A ver, yo soy de la tierra del vallenato, exactamente sí. Del vallenato, esas son mis raíces, es mi cultura, vallenato, cumbia, porro, entonces... ¿Qué hago yo? Yo tomo lo que son mis raíces porque me gustan los sonidos de las guitarras eléctricas, las baterías y todas esas tamboras del Caribe colombiano, nosotros las fusionamos, ¿no? Lo que hago yo musicalmente. Soy de la tierra donde hay mucha música tropical, donde hay una influencia de la salsa, del merengue y todo eso me encanta. Entonces, yo lo que hago es una fusión, como dije ahorita, donde utilizo también sonidos del reggae. Utilizo sonidos del dembow, el reggaetón, música moderna, el pop, y toda esa cuestión la fusiono con lo que es mi música vallenata. Eso, sí, bueno, me parece súper interesante, porque Colombia es un país que a mí me parece que tiene muchos sonidos musicales riquísimos, o sea, en todo el país hay diferentes géneros, y es chévere que tú lo mezcles. Es música muy alegre también, así, ¿no? Es. Entonces tus composiciones también son alegres, al parecer, por lo que yo he escuchado, sí, ¿verdad? Sí, netamente yo soy un artista pues que compone, o un cantautor, que sus canciones son mensajes positivos, primero que todo mensajes positivos, independientemente de lo romántico o lento de la canción, yo transmito mensajes positivos, comparto siempre con el público canciones alegres, porque como soy del Caribe, soy de la tierra de la música alegre, claro. Eso es lo que yo hago, música guapachosa todo el tiempo, pero le pongo a mis canciones esa parte romántica y les pongo esa parte alegre también. No, ya me distraje, perdóname, no me pegues, Fer. Me ando tapando la cámara aquí, el joven, me parece pésimo para todos los que nos están mirando desde nuestro Facebook Al Son del Pop o desde la página de Radio CCE, que me tapen de esa manera la cámara, no. O sea, todo el mundo tiene que conocer a nuestra entrevistada, nadie quiere ver tu pancita, ¿no? No me discrimine. Bueno, mientras ustedes... Discútense. Cuéntanos un poco más, ¿cómo ha sido venir aquí? Bueno, ya nos contabas un poco cómo ha sido la travesía, pero ¿qué tal ha sido componer aquí, sacar música ya aquí en este país? Ah, bueno, ¿no? Ecuador, como igual que Colombia, y yo creo que todos los países latinoamericanos, tenemos algo que somos multiculturales, nuestras tierras, y eso hace que de pronto... Cuando yo llego a Ecuador, porque vine netamente fue por la música, vine a cantar con una banda vallenato, me trajeron una gira primero. Yo me recorrí todo el Ecuador. De ahí, bueno, duré un tiempo y decidí armar mi propio proyecto aparte. Componer en Ecuador para mí es una de las cosas con mayor privilegio, porque he tenido la fortuna de conocer tantos paisajes, tantas culturas, tantos acentos también, que los comparto con lo mío. Entonces, ha sido enriquecedor, particularmente para mí ha sido enriquecedor llegar a Ecuador. No es la primera vez que vengo. ¿Qué les puedo decir? Que independientemente pues de la música, he tomado muchas cosas, sonidos andinos vienen también en mi producción musical. Ahora, yo en Colombia también tenemos la región andina, porque esto nos pertenece a todo Sudamérica, como quien dice. Entonces, pero esa influencia no la tengo desde Colombia, ¿saben? Yo la adopté fue en Ecuador. Esos sonidos andinos yo los percibí más fue aquí en Quito, cuando fui a Cuenca, cuando he ido por la Sierra Ecuatoriana, y al punto que mi productor, uno de mis productores es ecuatoriano, y le pedí que necesito sonidos andinos en mi producción musical. Oye, ya que te has conocido ahorita prácticamente en muchas partes de aquí de Ecuador, ¿cuál de las regiones te gusta más hasta ahora? Bueno, a mí me encanta Quito. Todo el país, la verdad, yo creo que no voy a negar que hay cosas que son de mucha afinidad. Uh-huh. Y cuando yo he estado en Esmeralda, lo digo con respeto, me he sentido con mucha acogida. Yo soy muy dado a los negros, soy muy dado a África, soy muy del Caribe. Y entonces yo vengo de raíces negras. Y yo cuando estoy con la gente de Esmeralda, me he ligado muy bien con ellos. De Esmeralda, ¿no? Pero vaya, a mí me encanta Quito, adoro esta ciudad, me encanta, me fascina. Yo he estado con gente de Guayaquil, de Cuenca, de Manabí, la gente es espectacular. Del Oriente, ni se diga, en el Puyo, la gente ha sido muy acogedora conmigo también. Okay. Entonces, para mí Ecuador es una joya, es un tesoro musical para mí. Eso es bueno. Cuéntanos un poquito sobre el álbum que nos vienes a presentar hoy. Estás presentando De Mi Tierra. Bueno. ¿De qué se trata? Netamente, como soy cantautor de todas las canciones que van a venir en este álbum musical, De Mi Tierra le pongo porque los sonidos casi todos son de mi tierra, son de la costa del Caribe colombiano. Yo soy guajiro, eso viene con vallenato, viene con cumbia, uh-huh. un poco de porro, van a venir tamboras muy africanas, pero es que esos son del Caribe nuestro. Claro. Por esa razón me puse De Mi Tierra. En algunas canciones hago alusión a mi pueblo, nombro, de hecho en esta canción hablo de un guajiro, de una princesa guajira, porque yo vengo de la Guajira y le hago alusión a ella, es como un pequeño homenaje, ¿no? A pesar de que es una canción de corte romántico y alegre. Se llama De Mi Tierra porque destaco lo que son mis raíces del vallenato. Se llama De Mi Tierra porque hay una canción que se llama De Mi Tierra, y eso es netamente una canción que yo, es una cumbia que hice y le hago un tributo a esa cumbia. Buenas noches a ustedes, chicos. Claro, a mí me parece muy interesante lo que cuentas, ¿no? O sea, que puedas tomar los sonidos de tu tierra y traérnoslos aquí, ¿no? Porque creo que también eso es algo chévere, que podamos escuchar algo distinto, algo nuevo. Así es. También, o sea, algo que yo estábamos viendo, ¿no? Creo los tres, cuando te buscábamos en YouTube, cuando veíamos tus redes, tienes, como tú mismo lo dices, canciones que hablan de tu tierra. A mí, por ejemplo, me llamó la atención Guajiro Enamorado. Así es. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito y nos la tocas también un pedacito? Claro. A ver, Guajiro Enamorado es una canción, como ya saben, corte romántico. Ahí hay una fusión, es más sonido urbano, pero conservo mis raíces de vallenato, conservo mis raíces de cumbia, y hay unas guitarras distorsión ahí que suenan bastante fuerte, uh-huh. porque me encantan esos sonidos. Entonces, la idea es llegarle al público que de pronto dice, no es que me guste mucho la cumbia, pero me gusta el rock, tienes unas guitarras eléctricas ahí. No es que me guste mucho el reggaetón, pero tengo otros sonidos acústicos que van a hacer que de pronto a la gente le llegue, y con mensajes positivos. Siento que mi corazón cada día palpita más. Siento que el amor a mi alma llegará. Siento este calor de tus manos, veo tus ojos, de tus besos tengo todo, de tu cuerpo quiero más. Yo quiero tenerte, que seas tú mi compañía, dormir juntos, ver otro día, y en tu ventana se ponga el sol. Porque tú eres lo que yo más quiero, lo que yo anhelaba, tú estás en mis sueños, prendí de mi alma contigo mi vida. Yo quiero habitar una choza cerca de la playa para estar contigo, no me falta nada, solo tu presencia ya tengo este nido, ven, te quiero amar. Eso es Guajiro Enamorado. Qué bonita, qué bonita. Sí, muy, muy romántica, sí. Y súper, súper bailable. ¿Qué te parece si la presentas para que nos la pongan en controles y la escuchen completita quienes pues están conectados a la señal de www.radiocc.com? Mis amigos de Radio CC, les saluda Juan Manuel Camova y los invito a escuchar por este medio mi canción Guajiro Enamorado. Siento que mi corazón cada día palpita más. Siento que el amor a mi alma llegará. Siento este calor de tus manos, veo tus ojos, de tus besos tengo todo, de tu cuerpo quiero más. Yo quiero tenerte, que seas tú mi compañía, dormir juntos, ver otro día y en tu ventana se ponga el sol. Porque tú eres lo que yo más quiero, lo que yo anhelaba, detrás de mis sueños, para ti, de mi alma, para ti, de mi vida, yo quiero habitar. Una y otra sentada en la playa para estar contigo, no me falta nada, solo tu presencia ya te conozco, que te quiero amar. Que escucho tu voz, de alegría puedo cantar. Le doy gracias a Dios, porque al fin te puedo amar. Renace la inspiración de un guajiro enamorado, porque sabes que te amo y tú me puedes amar. Yo quiero tenerte, que seas tú mi compañía, dormir juntos, ver otro día y tu ventana se ponga el sol. Porque tú eres lo que yo más quiero, lo que yo anhelaba, tú estás en mis sueños, vive mi alma, contigo mi vida, yo quiero habitar. Una chocó sentada en la playa para estar contigo, no me falta nada, solo tu presencia ya tengo entendido, me te quiero amar. Como ángel del cielo llegaste a mí, diste amor puro y bueno, por eso yo soy feliz. Más tú, mariposa en mi jardín, quiero que tú seas mi novia hasta el fin de mi existir. Porque tú eres lo que yo más quiero, lo que yo anhelaba, que estás en mis sueños, en ti de mi alma, contigo mi vida, yo quiero habitar. De la playa para estar contigo, no me falta nada, solo tu presencia ya te he entendido, que te quiero amar. Dale Martillo. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza. Algunas personas me han dicho que he sido valiente y me preguntan cómo consigo expresar sin temor mis convicciones y principios. Yo pienso que todas las mujeres llevamos a una valiente por dentro y que solo debemos descubrirla y empoderarla. Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita, Quito, jueves 26 de septiembre, 18:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Fundación Títere Fue presenta. Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Domingo 22, sábado 28 y domingo 29 de septiembre a las 11:30 en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos de aquí en Lo que te encanta. Estamos en Al Son del Pop junto a Juan Manuel y Camova. Y nos estaba comentando un poquito sobre lo que está en este momento presentándonos. Cuéntanos. A ver. Los chicos de Al Son del Pop. Exactamente. Qué rico. Qué chévere. No, suena muy bonito el nombre del programa, ¿eh? A ver, Juan Manuel Camova en este momento se encuentra en lo que es la mezcla, ya es postproducción, porque estamos mezclando lo que es la nueva canción que va a venir, el nuevo sencillo. Hay algunas canciones ya grabadas, hay unos 5 o 6 canciones del álbum que ya están listas, y vamos a trabajar como se está haciendo ahora, sencillo por sencillo. Entonces, ¿ya? La canción Quiero Ser, se llama esa canción, y ya la estamos mezclando, y quiero que la gente sepa que, es colombiano, qué chévere, qué tal, pero quiero que ustedes sepan que estoy contando con un equipo de apoyo muy fuerte que también es incluye ecuatorianos, uh-huh. Y mi ingeniero de sonido, el que va a mezclar la canción, él es ecuatoriano, entonces hay que dar la mejor vibra, buscando las cosas para que a ustedes les encante también, que esa es la idea, traerles con respeto, con amor, todo lo que podamos hacer. Claro, que creo que es lo importante, ¿no? Bueno, nos estás contando un poco que estás sacando sencillo por sencillo. Así es. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuántas canciones va a tener el álbum? Bueno, el álbum yo le tengo entre 10 y 11 canciones. Digo entre 10 y 11 canciones porque la verdad tengo como 30 para destinadas para elegir. Sí, y hay canciones que incluso ya grabé y que están ahí quietas porque dije, las voy a lanzar para otro tipo de eventos que se puedan dar, porque he seguido componiendo y resulta que me han gustado, entonces más las canciones que he compuesto después que las que ya están grabadas. Y eso hace pues que se demore un poquito más el proceso, o que mire cuidadosamente, porque se trata de darle a la gente lo que a la gente le gusta. Obviamente que yo lo que estoy grabando, lo que yo compongo, a mí me encanta. Es como cuando tienes un nuevo hijo. Entonces amas a tu hijo tan profundamente que lo tratas con delicadeza, con respeto, con mucho cuidado, ¿no? Que lo proteges. Eso he querido hacer con mis canciones. Hay canciones que había tomado la decisión de esta la voy a sacar y luego dije no. Por ejemplo, Guajiro Enamorado es una canción que salió y dije la grabo. La canción... La inspiración. Así es. Hay una canción que es mi canción Eres, que es la que le estoy dando fuerte ahorita, es el objetivo principal. Y la canción Eres fue la última canción que se grabó. Así de sencillo. Ya tenía otras canciones grabadas y nos pusimos de acuerdo y yo dije, no, tomemos la decisión y esa está la canción que va a lanzarse. Fue como el momento que terminaste de escucharla por última vez y dijiste, no, esta tiene que ir. Sale, así es. Ya, me parece chévere. Aparte de eso, yo quiero saber una cosa. Últimamente los artistas han venido haciendo lo contrario que antes hacían. Primero sabían lanzar el disco y luego iban lanzando su promo de tal y obviamente ya teniendo todo. Pero últimamente he visto que todos lanzan primero su sencillo, lo promocionan, otro sencillo lo promocionan. ¿Por qué hay este cambio ahora? Bueno, ¿por qué lo crees? Es una forma inteligente de hacer que el público se entere, escuche o aprecie todo lo que se ha producido, ¿no? Porque es que resulta que se grababan 10 canciones y de pronto del artista solo sonaban dos. Las otras 8 canciones nadie las escuchó. Pegaba una, la segunda se escuchaba bastante. No era que era el mayor éxito. Entonces, ¿qué pasaba con las otras 8 canciones? Se perdieron. Era material perdido, es dinero. Por eso hablo de lo que nosotros amamos de nuestros hijos. Una producción musical es como que una gran familia donde tienes algunas canciones que cada canción es tu hijo. Uh-huh. Y que lo amas tanto que lo vas a cuidar y quieres que se cuide, que se mantenga firme, ¿no? Claro. Que se mantenga en pie. Eso queremos nosotros los artistas con cada una de nuestras canciones. Que cada canción se mantenga en pie, que cada canción sea un éxito, que cada canción sea sonada, que la gente la pueda escuchar. Eso es lo que más deseamos. Y si queremos eso, nos toca lanzar canción por canción. Porque por tradición se lanzaban toda la producción completa y se quemaba parte del disco. Y se escuchaban una, dos, tres, a lo mucho. Y el resto no se oía. Entonces, es la nueva forma de que podamos durar o perdurar más con la música nuestra sonando. Sobre todo mantenerte, digamos, en el pensamiento de los escuchas en este caso. Y me parece súper chévere esa forma. Ahora, tú dices que todos son como un pequeño hijito para ti. Así es. Ahorita estamos promocionando la canción Eres. Aparte de eso, ¿cuál tiene ese pequeño chasquido, ese pequeño gustito personal tuyo? ¿Qué canción te gusta? Todas. No creo que es posible elegir. Siempre hay un hijo preferido. ¿Sabes qué? Todo a su debido tiempo. Por esa razón elegí la canción Eres, porque dije, es una canción muy pegajosa. Esa es la preferida. Es súper pegajosa, es más movidita y yo soy muy alegre. Entonces las otras no es que no lo son, pero Eres tiene eso, ¿ya? Y por eso decidí lanzar esa canción. Pero cuéntanos, ¿cuál es la anécdota que hay detrás de la canción? O sea, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir Eres? Eres nació en ese momento, pues, de que siempre le canto a la vida, al amor, a las cosas positivas, le canto a Dios. Entonces, Eres nació en cualquier momento por el amor. Tengo la musa inspiradora y son muchas musas que tengo. Y decidí que en ese momento cogí mi guitarra y empecé a componer y salió la canción. ¿Vamos a sacar un pedacito? Sí, al acústico. Dime que ves la luna cuando te beso. Dime que te acaricio y ves el sol. Dime que cuando recorro tu cuerpo, quieras conmigo tus encantos, que soy yo tu único amor. Dime que me anhelas en tu regazo, que palpite en mi cuerpo tu corazón. Dime que cuando te arrullan mis brazos, siempre coquilla entre tus piernas, por ahí entra mi amor. Llegaste como la lluvia, fertilizaste el desierto que había en mi corazón. Eres el mágico sueño, vienes a darme tus besos, vienes a darme tu amor. Eres ardiente sol que me alumbra, eres mi amor, mi fortuna, quisiera tenerte. Eres mi dulce noche, mi luna, eres mi amor, mi fortuna. Te amaré por siempre. Es una canción que nos hace bailar, sí. Totalmente. O sea, uno la escucha y le da ganas de ponerse a bailar, de sacar a bailar a alguien incluso. Sí, chévere, es contagiosa la canción, gracias. Es muy contagiosa la canción. Es el talento que Dios me ha regalado. Es el amor de querer llevarle a la gente las cosas buenas, de hacer algo porque nace del corazón. Y bueno, queremos mandarle saludos a todos quienes nos están mirando a través de la página de Facebook de Radio CCE y también desde nuestra página de Facebook Al Son del Pop. Sobre todo quien nos pide un saludito, André Núñez, ya sabes que te queremos un montón. Hola, brother. No, a todos les mandamos nuestros saludos y pues esperemos que estén disfrutando como nosotros estamos disfrutando todas estas bonitas canciones. De hecho, estamos disfrutando aquí en cabina, así que yo sé que Panchito también está disfrutando porque sé que moviste la cabeza, Panchito. Te vi. Y también les deseo un muy feliz día del fotógrafo a muchas personas que nos están escuchando, también al fotógrafo aquí de nuestro querido Ariel, que te mando un saludo. Y a todos nuestros colegas igual de la misma manera. Así que, ¿qué les parece si mandas la canción ya en esta ocasión? Uh-huh. Estamos promocionando Eres. ¿Por qué estamos promocionando? Y tus redes sociales, por favor, mi amigo. Bueno, en mis redes sociales van a encontrar a Juan Manuel Camova en Facebook, Ahí me pueden seguir, denle like, compartan cada uno. Compartan, que con eso es lo que nosotros ganamos. Es un gran apoyo que me brindarán, pues, que al compartir mis publicaciones. Uh-huh. Por otro lado, me van a encontrar en Instagram como Juan Manuel Camova, Camova Music en Twitter. Entonces pueden encontrarme en YouTube, también me pueden encontrar como Camova o como Juan Manuel Camova. Compartan mis canciones, deseo pues que la gente la pida, llame, desde ya llamen aquí a CCE para que puedan poner mi canción y que la gente la pueda disfrutar. Bueno, a mi gente de Ecuador, les comparto mi canción Eres. Dime que ves la luna cuando te beso. Dime que te acaricio y ves el sol. Dime que cuando recorro tu cuerpo quedan conmigo tus encantos. ¿Quién soy yo, tu único amor? Dime que me anhelas en tu regazo, que palpita en mi pecho tu corazón. Dime que cuando te arrullan mis brazos siente cosquilla entre tus piernas, por ahí entra mi amor. Llegaste como la lluvia, fertilizaste el desierto que había en mi corazón. Eres el mágico sueño de un guajiro, la princesa, vienes a darme tu amor. Tenerte y dulce noche mi luna, eres mi amor, mi locura, te amaré por siempre. Que veo tus ojos, sueño despierto, y cuando siento frío me das calor. Le das vida a mi sueño y parece un cuento. Quiero quedarme en tu castillo para ser tu servidor. Llegaste como la lluvia, fertilizaste el desierto que había en mi corazón. Quisiera tenerte. Y dulce noche mi luna, eres mi amor, mi locura, te amaré por siempre. Quiero decirte tantas cosas, inspirado en ti mi amada, cantar al cielo tu ventana, susurrándote al oído el motivo de mi canción. Quiero decirte que yo siento maripositas en mi ombligo, que quiero acariciar tu cuerpo, hasta encenderlo con mis besos y fundirme en tu calor. Eres ardiente sol que me alumbra, eres mi amor, mi fortuna, quisiera tenerte. Dulce noche mi luna, eres mi amor, mi locura, te amaré por siempre. Que me alumbra, eres mi amor, mi fortuna, quisiera tenerte. Y dulce noche mi luna, eres mi amor, mi locura, te amaré por siempre. Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Thank you. Y ya estamos en Lo que te encanta y en este doble knockout donde les presentamos a los dos grandes artistas de la semana que se enfrentan aquí puño a puño, letra a letra, canción a canción, mejor dicho. Vamos a ver, en el lado izquierdo tenemos a quién, Isita. Tenemos a Ana Paula. Bueno, Ana Paula, creo que todos conocemos quién es esta cantante guayaquileña, ¿no? Chévere, súper genial, guapa. Sí. Y que tiene una voz preciosa, ¿no? Sí, es guapa. Entonces, bueno, hace unas semanas ella ya sacó su nuevo sencillo que se llama Mala, que tiene un video también medio divertido, así que les recomiendo que vayan a verle, que bueno, apoyen a Ana Paula, que es talento nacional. Y bueno, aquí en Al Son del Pop vamos a presentarte en este doble knockout a Ana Paula con la canción Mala. Y regresamos con más. Si piensas que yo soy la misma de ayer, aquella que todo perdonaba y moría por ti, pues te tengo la noticia que todo cambió, y la regla de juego la pongo yo. Gasto mi dinero, soltera me siento mejor. Ahora soy mala, salgo toda la semana. Las noticias de hoy, mañana. Yo no llego a dormir a casa. Ahora soy mala, lo que digas me resbala. Las noticias de hoy, mañana. La angelita ahora es una gala. Y no me traiga flores, ni cajita de bombones, ni los mariachi van a hacer que te perdonen. Escuchando, Mala, estábamos escuchando de Ana Paula, precisamente Ana Paula con el tema Mala. Y bueno, ella es no solamente una gran cantante ecuatoriana, sino que también ha incursionado en lo que es la actuación y es conocida fuera del país. Así que sí, no sabía. Es super que es un poco triste, ¿no? Que no le conozcamos mucho aquí, ¿no? Y tiene full fans de fuera por su trabajo de actuación. O sea, me parece, si no estoy mal, ya lo voy a averiguar y les tengo el dato en la siguiente canción, que ella estuvo en una serie de Nickelodeon, si no estoy mal. Entonces no es que ¡caramba! Sea así como uno piensa, no es cualquiera. Igualmente, el El otro lado que les tenemos hoy es a Dana Paola. Cuéntanos un poquito, Isa. Bueno, Dana Paola creo que la hemos visto en algunas novelas, series mexicanas. Sí. Tan conocida, igual allá en México, pero claro, hasta en España, ¿no? Igual, actriz y cantante. Ajá. Incursionan en esas dos. Por eso me pareció interesante el doble que preparaste, uh-huh. Porque es como que ahí pusiste dos mujeres con unas voces bastante parecidas, en el sentido de que cantan totalmente pop. Sí. Y pues nada, igual ahí se dan. Así que vamos a escuchar un tema de Ana Paula. ¿De qué tema estoy hablando? Vamos a escuchar el nuevo, bueno, no tan nuevo, ya un mesecito, pero sigue siendo nuevo a nuestros ojos. Vamos a escuchar Oye Pablo de Ana Paula y pues volvemos. 8 de la noche, hora local. Yo iba perdida por esta ciudad. La luna fue mi guía al metro de Gran Vía. Y sin buscarte me ibas a encontrar. Y tú llegaste a preguntarme cómo estás. Qué guapa se ve que no eres de acá. Oh no. Una mirada me hiciste temblar. Ya estaba imaginando mi alma desnudando. Y sin querer que tonta di el número mal. Y tú llegaste a preguntarme cómo estás. Qué guapa se ve que no eres de acá. Oh no. Regresamos, estábamos escuchando a Dana Paola con su tema Oye Pablo. Les comento una información súper chévere que encontré aquí. Primero, que ella tiene nuestra edad, porque nació en 1995, así que tiene 24 añitos. Igualmente es muy divertido porque mide lo mismo que medimos la Isa y yo, 1.60. Así que bueno, esta cantante, actriz, ha participado en películas como Lo Más Sencillo Es Complicarlo Todo y Arráncame la Vida. Y por otro lado, les tengo la información de Ana Paula, que me equivoqué, no es en Nickelodeon, es en Netflix y está en la serie Go. Es Martina. Y pues así es como ella se está dando a conocer fuera del país. Pero eso es bueno, claro, que nuestros artistas salgan, hagan actuación, música, en cualquier actividad. Sobre todo ahorita en la plataforma es bueno. Netflix. Y es bueno, claro, porque te haces mucho más conocida, ¿no? Y ahorita entonces que Netflix es la que más está pegando, más que otros canales como HBO y otros más. Claro, es de como la mayor, ¿no? Ahorita pero, sí. Pero es bueno más que nada por nuestra artista, ¿no? Y por le deseamos los mejores éxitos como actriz, como cantante, uh-huh. Lo que decida emprender, que le vaya súper, súper bien. Así que vamos a escuchar su tema musical, No Hay Drama. ¿No Hay Drama? No, no hay drama. Esta es la actitud, vamos a escucharlo. Ahora quiero estar aquí. Yo no sé cómo obligarte. tengo tanta sed de ti la noche entera. Junto a mí yo sé muy bien que quiero darte. Ya no sé cómo obligarte a darte celos de amarrarte. Tengo tanta sed de ti la noche entera. Junto a mí sé lo que siento, te juro. Estamos nuevamente en Lo que te encanta y como estamos cortitos de tiempo, pues vamos a presentar nuestra última canción. Claro que antes, dejándoles con las indicaciones de que tienen que ir a nuestra página de Al Son del Pop, darnos like, comentar nuestras fotitos y todo, porque nosotros darnos hacemos amor. Exactamente, todo con mucho cariño y esperamos que ustedes nos quieran como nosotros les queremos. ¿Sí o más ternura? Yo siempre. Quieran. A ver, ¿qué les parece si entonces nos quedamos con un cachito de una canción de Dana Paola de la misma manera? Uh-huh. La canción se llama So Good, que está haciéndolo junto con HRBJ. Está bien. Entonces, ¿qué les parece si les dejamos con esta cancioncita mientras ya nos estamos despidiendo? Así que... Mi nombre es Fernanda Báez. Yo soy María Isabel Burbano. Y esto es En Lo que te encanta, junto a Adolfo Guevara y Panchito en los controles. Al Son del Pop. Casi digo Al Son del Panchito. Bien, Panchito, bien. Nos vemos, chicos. Chao. Cantaste y bailaste con Lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos.